saber si yo me amas. Así lo recordamos de todo corazón. Y mientras vamos a tocar esta canción que está también en tu corazón, late más fuerte. A ver, haciendo palmitas. ¡Dos! A ver las cosas como tiran para acá. A ver, las banderas, las vinchitas, los gorritos, los ositos, todo por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos!